brillan miles de estrellas. La ciudad tiene miles de luces. El que ama mucho pide dolor. Para mí solamente estás tú. Hay mujeres mil veces culpables y amores que puedan romperse. El que da alegría y dolor, para mí solamente estás tú. Solo pensar que un día pueda perderte, y hay un momento en que quieras decirme adiós. Todo es tristeza, porque sin ti ya no hay felicidad. Nada sería igual, nunca más. Un puñado perfumado de flores, viví con amor y esperanza. Felicidad, alegría y dolor, para mí solamente estás tú. Schon der Gedanke, dass ich dich einmal verlieren kann, dass ich ein ander Mann einmal sein Nein genennt. Macht mich traurig, weil du für mich die Erfüllung bist. Was wär die Welt für mich, ja ohne dich? Si tienes maravillas del mundo y promesas van surcando los mares, es que hay muchos días de dolor. Para mí solamente estás tú. Para mí solamente estás tú. Para mí solamente estás tú.